Los militares y los paisanos llevan mi nombre como bandera. Y dicen todos los gaditanos, Lola Lolita en la piconera. Desde Puerta Tierra al barrio La Viña, señores, qué guerra. Ay, Lola Lolita, qué forma esta niña, qué forma esta niña. ¿Dónde vas tan bonita, Lola Lolita, la piconera? Que a la vez que va andando va derramando la primavera. A cantar en un tablao las espinas de un querer, que en la boca la deao la amargura de la hiel. Con que viva Andalucía y la pena que se muera, lo que vale la alegría y esta copla tan sentida que canta Lola. Lola Lolita en la piconera. A los que sufren el mal de amores sin ser ni bruja ni curandera, los pone bueno de sus dolores, Lola Lolita en la piconera. Pues tengo yo un cante pa' los amoríos que cura al amante. Ay, Lola Lolita, de pena yo olvido, de pena yo olvido. ¿Dónde vas tan bonita, Lola Lolita, la piconera? Y a la vez que va andando va derramando la primavera. A cantar en un tablao las espinas de un querer, que en la boca la deao la amargura de la hiel. Con que viva Andalucía y la pena que se muera, lo que vale la alegría y esta copla tan sentida que canta Lola. Lola Lolita en la piconera. A cantar en un tablao las espinas de un querer, que en la boca la deao la amargura del ayer. Con que viva Andalucía y la pena que se muera, lo que vale la alegría y esta copla tan sentida que canta Lola. Lola Lolita en la p-